La adicción es considerada como una enfermedad en la que buscamos el bienestar mediante estímulos eternos como la pueden ser algunas conductas o sustancias. Esta patología afecta al individuo de manera que modifica su conducta y sufre el síndrome de abstinencia cuando no consigue el estímulo al cual es adicto.